Murray, un pequeño detalle. Sí. Cuando deba salir, ¿puedes presentarme como Guasón? Cada vez que despierto, creo que voy a despertar de nuevo en la jungla. Ahí estaba yo, Alex, y mis tres drugs, que eran Pete, Georgie y Dean. Seguridad subconsciente. ¿Estás hablando de sueños? Yo soy inevitable. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este sábado 4 de abril del año 2020 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia sigue siendo De Película de Caracol Radio. Y todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli, o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depelícula en Hable con el Programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición nuestros contenidos, nuestras secciones en los programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FeedBurner y en iTunes. Y en este sábado 4 de abril del año 2020 estaremos hablando en De Película de Caracol Radio de un par de producciones muy presentes y muy vistas en las plataformas de streaming, principalmente en Netflix. Una de ellas es especialmente diseñada y recomendada para los amantes del maravilloso mundo de los vinos. Se trata de Cata Amarga o Uncork, la historia de un hombre que quiere convertirse en sommelier. La otra película es de Tyler Perry, el controversial director afroamericano. El muy célebre personaje por Madea, Goes to Jail, por ese alter ego que hace este director estadounidense, que también pues ha sido un buen actor en otras películas como Gone Girl y que ahora viene con la dirección de A Fall from Grace, una historia donde nada es lo que parece y donde la protagonista, el personaje central, es una mujer acusada de asesinar a su esposo. Además de esto, en nuestro top 5 de la semana vamos a recordar ese tipo de largometrajes que nos meten en el maravilloso mundo de los vinos. Nuestra banda sonora y todo esto y más siempre aquí en De Película de Caracol Radio. Sean ustedes bienvenidos. En De Película, el estreno. Estamos afuera del centro penitenciario Holloway, donde Grace Waters está retenida. Debe declarar en 3 días. Como muchos saben, fue acusada de asesinar a su esposo. Hola, soy Jasmine Bryant, de la Defensoría Pública. Vine a ver a Grace Waters. Sí, señora, pase por aquí, por favor. Ponga el bolso sobre la mesa, por favor. Bueno. Muy bien. Y aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, seguimos hablando de las películas muy presentes en las plataformas streaming, y estos sonidos que tenemos de fondo en el español latino pertenecen a una cinta original de Netflix, una producción de 1 hora 55 minutos de duración que navega los terrenos del drama y del suspenso de los Estados Unidos de América. Su título es A Fall from Grace. Soy su abogada, Jasmine Bryant. Pertenezco a la Defensoría Pública, me asignó la corte. Les dije que no quería un abogado. Bueno, si no soy yo, otro abogado estará aquí. Y este A Fall from Grace, modelo 2020, este largometraje tiene en la dirección a un controversial hombre nacido en Luisiana, New Orleans, un 14 de septiembre de 1969, productor, director, guionista y actor, el señor Tyler Perry, 1.96 metros de estatura, tiene este afroamericano que como actor lo ha hecho muy muy bien, porque ese papel de Tanner Bolt en la película Gone Girl o Perdida, con el señor Ben Affleck y con la hermosa Rosamund Pike, donde interpretaba una especie de abogado, pues le valió los mejores conceptos acerca de su labor en esa película. Pero infortunadamente este hombre viene siendo, no sé si la comparación sea un poco desviada, pero viene siendo una especie de Dago García, un Harold Trompetero aplicado al modelo norteamericano, porque hace una cantidad de largometrajes, sus trabajos ya se cuentan por más de 50, entre películas de diferentes géneros, los ha navegado todos, el terror, la comedia, el drama, y tiene un personaje, un alter ego que lo ha hecho muy famoso en diferentes latitudes, el de Madea o Madía, donde hizo El diario de una chiflada, donde hizo La gran reunión familiar, donde ha hecho películas de Navidad, incluso Madea Goes to Jail en el año 2009, y donde él escribe, dirige y protagoniza esas películas, donde interpreta a una matrona de tamañas proporciones que tiene un lenguaje no muy castizo y que utiliza una serie de recursos para conseguir sus cometidos. Pues Tyler Perry hace de todo en la industria y obviamente su gran soporte es la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, que asiste fanáticamente a ver sus películas muy religiosamente, y por eso es casi que una deidad para cierta parte de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos. Y si no están las películas disponibles en los teatros, como todos sabemos por esta situación de salud, pues también lo hace a través del streaming con esta película Fall from Grace, y para hacerlo tiene un reparto muy muy conocido, el señor Tyler Perry. Una de ellas es una actriz nacida en Carolina del Norte hace 56 años, en 1964, un primero de enero, con El despertar del año, vio la luz Crystal Fox, una actriz que la hemos visto en películas como Driving Miss Daisy, interpretando a Katie Bell por allá en 1989, estuvo como Elizabeth Howard en la extraordinaria serie de televisión de HBO Big Little Lies, con un reparto impresionante, donde aparece también Meryl Streep, eso en el año 2017 a 2019, y la vimos en El calor de la noche, en una versión para la televisión, en la serie de televisión inspirada en la vieja película de Sidney Poitier. También aparece en este reparto una mujer que fue muy célebre por allá en los años 80, principios de los 90, porque estaba en el show de Bill Cosby, era la compañera sentimental en el show de Bill Cosby, interpretando a Clerk en esa serie que duró del 84 al 92. También la vimos recientemente en Creed, en las dos entregas de 2015 y 2018, interpretando a Mary Felicia Rashad, que nació un 19 de junio de 1948 en Houston, Texas. Y aparecen también en el reparto Bresha Webb, una actriz nacida un 6 de mayo de 1984 en Baltimore, en Maryland, en el lugar donde se desarrolla la mejor serie de televisión de la historia de HBO y también de la historia de Wire. Pues ella tiene 35 años de edad, estudió en el Instituto de Artes de California. Dentro de sus películas aparecen Sextillizos del año 2019, también para la plataforma Netflix, y apareció en Meet the Blacks en el año 2016. Y aparece un villano de tamañas proporciones que seguramente va a quedar en la retina de muchos espectadores, porque logra transmitir ese odio que despiertan los buenos villanos. Este actor, Mecat Brooks, nació un 25 de octubre de 1980 en Austin, Texas, en el gran estado de la estrella solitaria, y entre sus papeles más importantes fue el de Matthew Applewhite en la serie de televisión Amas de Casa Desesperadas en las temporadas de 2005 a 2006. También fue The Guardian o James Olsen en la serie de televisión Supergirl de 2015 a 2019, con una de las actrices más hermosas de la pantalla chica y de la pantalla grande, y donde la pongan, Melissa Benoit. Y ahora interpreta a Shannon, un hombre que seguramente va a generar odio, especialmente en las mujeres. Le pediré al fiscal 15 años con posibilidad de libertad condicional. Tal vez pueda convencerlo. ¿Es católica? Sí. No era una pregunta. Veo el rosario. ¿Es católica? En el nombre del Padre. Y aquí, mientras hablan, Grace Waters, el rol a cargo de Crystal Fox, en compañía de su abogada Jasmine, interpretada por Bresha Webb. La historia en sus primeros minutos deja entrever cómo una mujer, desde lo alto de su mansión, desde su casa, casi que un tercer piso, decide lanzarse al vacío, pese a los esfuerzos por parte de la policía de que reverse esa situación y que continúe con vida. Desde ese instante, pues aparece en el escenario Grace, una mujer ya pasada de los 50 años de edad, atractiva, que tiene una vida, podría decirse, definida, tiene su casa, ha pagado su hipoteca, además de esto tiene una buena posición social, tiene un trabajo donde la respetan y todo parece ir de maravilla junto con su hijo, que ya es mayor de edad y que está tratando de labrarse su futuro en una universidad de la Unión Americana. Pero a su vida llega ese personaje siniestro, Shannon, interpretado por Mecat Brooks, un hombre que conoce en una galería de arte donde este supuesto fotógrafo está exhibiendo su más reciente trabajo fotográfico, donde está en una exposición y donde ha captado los diferentes aspectos del ser humano, especialmente en el continente negro. Desde ahí, entre ellos, se produce una química inmediata, amor a primera vista, en teoría, en la práctica, pues en los primeros días y meses, podría decirse, todo es de maravilla. Shannon se convierte en ese hombre ideal, en el tipo de personajes que le da en la vena del gusto a la mujer y le complace en todos sus caprichos, y además de esto le quita el aliento con cualquier cosa que haga, le regala flores, le lleva el desayuno a la cama, en fin, es el tipo perfecto, como suele suceder en el principio de las relaciones, que todo es perfección, pero después, cuando se conocen las amargas verdades, vienen los problemas. Y eso es lo que sucede realmente con esta película, con A Fall from Grace, porque detrás de la figura de ese hombre carismático, fotógrafo, triunfador y un Don Juan, pues es con de una figura macabra, una figura que ustedes van a ir descubriendo conforme avance la película, hasta llevar al punto a esta mujer de asesinarlo y declararse culpable en juicio, y que no pese sobre ella el peso de la culpa, valga la redundancia, y esté dispuesta incluso a aceptar o bien la cadena perpetua o, en el peor de los casos, la pena de muerte. Y por eso allí aparece el personaje de Jasmine, una abogada que está iniciando en estas lides de los juicios, que está siendo asesorada por su juez Rory, que simplemente le pide, oiga, vaya al juzgado, pacte con el fiscal, con el district attorney, con el fiscal de distrito, y dígale que no, que ya la cliente se declara culpable y que tengan misericordia y que en adelante pues usted no se meta más. Pero Jasmine, si no, de lo contrario no habría película. Jasmine dice, no, aquí hay gato encerrado, aquí está pasando algo, yo tengo que averiguar qué es, por qué esta mujer llegó a estas circunstancias. Y allí aparecerán otros personajes como el de Sara, que es lo que no es, o se muestra de una forma, termina siendo de otra, y allí la película irá mostrando las diferentes facetas de los personajes, que empiezan siendo unos y terminan siendo otros. Bien, veré qué puedo hacer. Guardia. Muy bien, ¿cómo es ella? Bueno, no es nada como me lo esperaba. Es como mi madre, y la tuya es amable. Amable. ¿Sabes? A primera vista parece que es una acusada perfecta. Horneaba galletas para niños, cantaba en el coro de su iglesia, enseñaba en la escuela dominical. Hay muchas cosas buenas para montar una defensa sólida. La evidencia en su contra es abrumadora. Pero más allá de la duda razonable, es circunstancial. Y con esta película de Tyler Perry, A Fall from Grace, tenemos una producción que hasta cierto punto se hace llevadera, se hace soportable. Es una película que entretiene, que es uno de los objetivos primordiales que tienen los realizadores, y más en una plataforma como Netflix, donde las personas están buscando divertimento. Hasta cierto punto, insisto, esta película pues plantea un escenario creíble, sostenible, y es el de una mujer, como escuchábamos ahí de fondo, que no había tenido problemas con la justicia, que no había tenido líos de ningún tipo, y termina acusada de asesinato y está a puertas de ser ejecutada o de pagar cadena perpetua, prisión, por el resto de sus días. Pero una abogada nueva con olfato, de esas que quiere comerse el mundo, descubre que esto no es así. Insisto, hasta cierto punto se hace soportable esta película, pero llega un punto de giro donde las cosas ya pierden cualquier tono de verosimilitud, cualquier escenario realista, y de ahí la película pues ya empieza a entrar en unos terrenos que hasta alcanzan a rayar el cine de horror, y dice uno, no, tampoco. Bueno, hay que entender que su director es Tyler Perry, e insisto, viene siendo el Dago García de los gringos, pero tampoco llevar al punto una película que era sostenible y hacerla caer en los terrenos de lo absurdo, porque así es, cae en los terrenos de lo absurdo, y su resolución mejor ni hablamos de ella, porque realmente no se compadece con lo que planteó en un principio, aunque incluso una de las primeras escenas pues tiene que ver mucho con esa parte final, pero ni siquiera eso logra encajar este rompecabezas que trata de armar Tyler Perry y que le resulta saliendo muy pero muy mal. Pero teniendo en cuenta que es parte de su filmografía, pues no le podemos pedir más a este director que como actor lo hace muy bien. No me acostumbraré a ver a la gente ir a la cárcel. O esta es tu causa o no lo es. Averígualo, Jazz. Bien, Morgan. Amiga, nos vemos mañana. Sí. Que tengas buena noche, gracias por recibirnos. Es una casa hermosa, voy a hablar con él, ¿sabes? No te preocupes. En De Película, el estreno. El mejor Chardonnay que he probado en mi vida. Por favor. Es en serio, y una instructora me dio algo llamado, ¿qué? ¿Anticaterra? Ah, sí, de Oregon. Es bueno, ¿eh? Es tan genial. Y estaba Albert Bichot con su nuevo Corton Grand Cru de 2016, que sabía vainilla, pero un poco afrutado. ¡Ah, qué maravilla! ¿La bolsa de regalos? Tiene una almohadilla. Elegante. Muy elegante, pero estaba pensando, seleccionaron muy bien los vinos para la feria y creo que podríamos hacerlo en nuestro club. Y aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, hablamos de una de las películas presentes a través del streaming, una producción original de Netflix del año 2020. Su título original es Uncorked, una cinta de 1 hora 44 minutos de duración, navegando los terrenos del drama, y una película que viene muy bien para los amantes que se cuentan por millones de la bebida más famosa en la historia de la humanidad, el vino. Y ustedes la tienen ya presente en el streaming como Cata Amarga. Ah, sí. Y cuando estudiaba tenía un hijo. Iba a las clases de papás oliendo a Merlot. Si soy honesto, no era el único. ¿Estás pensando en postularte o qué? No lo sé, tal vez, aunque no lo creo. ¿Por qué no? Soltero, sin hijos, ¿tienes tiempo? Y esta Cata Amarga o Uncorked, modelo 2020, tiene en la dirección a un hombre nacido un 1 de diciembre de 1974 en California, en los Estados Unidos de América. Tiene 45 años de edad, el señor Prentice Penny, que además es productor de televisión, estuvo nominado al mejor guión en una serie de comedia en los premios de la televisión estadounidense, y en su filmografía aparecen trabajos como productor precisamente en series de la talla de Cure de HBO, también Happy Endings para ABC y Girlfriends en la calidad de guionista en el año 2005 a 2008. Y ahora Prentice Penny tiene ese largometraje, esa oportunidad de realizarse como director después de haber participado en series de televisión y en cortometrajes. Viene con su ópera prima Cata Amarga, y para hacerlo tiene a un actor nacido al noroeste de África, en Mauritania, nacionalizado estadounidense, el señor Mamoudou Atié, que nació en 1988, tiene 32 años de edad. Es uno de esos actores que ha tenido una presencia importante en pequeños papeles y que su carrera ha venido en ascenso. Estuvo en The Get Down, esa serie de televisión del año 2016 a 2017, donde en la promoción que hizo Netflix en su época utilizaban nada menos y nada más que la figura de Jorge Barón para tratar de introducir esta serie, que infortunadamente terminó apenas con 2 temporadas. Fue Jared en la película The Circle, el círculo, que hablaba sobre la invasión a la privacidad, con la preciosa, hermosa, única e inigualable Emma Watson al lado de Tom Hanks. Una de esas películas que pintaban bien y que pasaron más con pena que con gloria también. El actor protagonista de Cata Amarga, Mamoudou Atié, estuvo en The Detour del año 2017 interpretando a Carl. Y complementan el reparto de esta cinta original de Netflix, Courtney B. Vance, un actor con gran trayectoria, nacido en Detroit, Michigan, un 12 de marzo de 1960. Este hombre estuvo en La Casa del Octubre Rojo, fue ese famoso Seaman Jones de la película de 1990 acerca de los submarinos. También estuvo en Space Cowboys como Roger en el año 2000, al lado de Clint Eastwood, y de esa serie de leyendas, incluyendo a James Garner. Y también estuvo en Mentes Peligrosas, donde era uno de estos profesores, el señor George Grandy, en la película con la bellísima Michelle Pfeiffer, que tenía la banda sonora de Coolio. Y también está en Cata Amarga Sasha Campbell, una actriz nacida en Detroit, Michigan, que ha tenido un paso corto por las películas, incluyendo Miracle Workers en el año 2019 en la serie de televisión, y también en Revier del año 2018. Y Nacy Nash, una actriz nacida el 23 de febrero de 1970 en Palmdale, California, que fue la famosa Desna Sims de la serie de televisión Claus. Ella nunca dijo nada al respecto. Oiga, no entiendo. Oigan, ya, por favor, ya basta. Sí, él ya estaba hablando. Continúa. ¿Qué decías? Un sommelier es alguien experto en vino, como Rayland de mi trabajo. Él es sommelier, pero él compra vino. En restaurantes ellos te ayudan a decidir cuál beber. te van a pagar. Y ahí el señor Elaya nos resume de qué va la historia de la película Catamarca. Ahí, junto con sus familiares en el español latino, están sosteniendo una fuerte conversación álgida, podría decirse, y es que Luis, interpretado por Courtney Vance, es el padre de familia, el jerarca de esta familia, que durante sus años de vida ha estado presente en el negocio de los restaurantes, se precia de preparar las mejores costillas de una parte de los Estados Unidos de América, y ese negocio lo heredó de su padre y asimismo de su abuelo, y ha tenido en sus manos, generación en generación, esta familia afroamericana, la presencia de la comida de los restaurantes, y se han labrado un buen nombre. En este punto de la historia, donde empieza a relatarnos Cata Amarga la película Uncork, pues aparece Elaya como el próximo, el que va a recibir las banderas, el que va a recibir esa posta, el que finalmente se va a hacer cargo de los negocios, pero él no quiere seguir ese destino. Él, si bien trabaja en los restaurantes, lo hace simplemente por costearse sus estudios, pero como lo escuchábamos ahí de fondo, él lo que quiere en realidad es ser sommelier, la persona encargada en el arte vinícola de en los restaurantes, de acuerdo a las comidas, de acuerdo a las preparaciones, de acuerdo a los platillos, sugerirle a los clientes qué clase de vino tomar, de qué cosecha, de qué año, por qué hacerlo, por qué un vino amargo, por qué un vino dulce, en fin, es todo un arte, es toda una ciencia que esta película también nos acerca de manera interesante a ese maravilloso mundo del vino. Y lo que vamos a ver es eso, un joven como Laya tratando de cumplir su sueño en contra de los designios de su padre siendo un hombre radical que, con base en su vida pragmática, con base en su vida llevada en difíciles condiciones, tratando de sostener una familia y siguiendo el negocio familiar, pues podría haberse privado de otras situaciones, de otros sueños, y simplemente cumplió a carta cabal lo que le ha dicho su familia, y él trata de proyectar eso en su hijo, pero su hijo resulta siendo una suerte de rebelde que está peleando por un sueño que incluso lo lleva a visitar uno de los países con mayor abolengo en la industria vinícola, Francia, para tratar de alcanzar ese diploma que lo distinga como sommelier, y desde ese instante pues hacer su vida en el mundo de los vinos, y cada vez que puede aprovecha, se escapa de casa, trata de ir a probar diferentes tipos de bebida y con esto afianzar ese conocimiento que no solo tiene que ser teórico sino práctico y tener un muy buen gusto. Luis, mi cabello está delgado y cuando uso la rubia me parezco a Beyoncé, así que no. Sí, ¿qué te parece saber? ¿Ahora qué hice? No sabes. No lo sé. No sabes. No voy a hacer esto. Avergonzaste a Elaya esta noche en la cena. Sí, él estaba emocionado con su cosa de los vinos y tú tuviste que arruinarlo todo. Bueno, y con Catamarca, el título tentativo que se ha dado para el público de habla hispana de la cinta Uncorked del año 2020, dirigida por Prentice Penny, tenemos una producción que, si bien resulta siendo un tema recurrente y trillado, el del padre posesivo que trata que su hijo siga su misma estela de vida y que por el contrario no luche por sus sueños en una familia un poco conservadora, lo realmente atractivo, especialmente para el público amante del vino, es ese acercamiento que se hace a la bebida. Aquí, si bien no se habla, como lo vamos a recordar más adelante en nuestro top 5 de la semana, de películas que se adentran muchísimo más en la industria del vino e incluso nos muestran, nos recrean esos escenarios de las barricas, de los viñedos, de todo el proceso, de la vid y de cómo las personas, incluso en algunos países con sus pies descalzos, pisan las uvas para generar la bebida y después viene el añejamiento y todo eso. No, esta película se remite más precisamente a esa profesión de sommelier, donde estos personajes pues tienen que tener un gusto bien particular, cuidarse mucho, no fumar, pues más allá de los límites en cuanto a la alimentación, en cuanto a las bebidas, y pues tienen prohibido el cigarrillo precisamente porque tienen que tener su gusto afinado para determinar la procedencia de cada bebida, su nivel de cítricos, su nivel de frutas y todo lo que conlleva un buen vino. Y esto lo muestra de manera tímida pero interesante la película. Por supuesto, para los que no somos expertos va a ser un acercamiento interesante y vamos a conocer algunas de las cosas que involucran este mundo, incluyendo por ejemplo el saber leer una botella, el saber que tiene que ver mucho el año de fabricación, la región, el tipo de vino, si es un Cabernet, si es un Merlot, si es un Pinot Noir, en fin. Y la historia pues acompaña un poco este viaje a través de ese mundo. Así que una película, insisto, que le va a llegar muy bien a los amantes del cine o a los que quieren conocer conocer algo de esta cultura vinícola y resulta siendo una película interesante en estos momentos en que se están devorando todas las producciones presentes en el streaming, en las plataformas, y esta viene bien, insisto, para los amantes del vino y para esos jóvenes que tratan de enfrentarse con sus padres para cumplir sus sueños. Así que uno de los estrenos presentes en el streaming, la película Uncut o Cata Amarga. Solo hay que estar seguro. Hice el examen 3 veces. Y fue... Ok. Bien, muy bien. Iré a ver lo del club. Miel Tertos. Diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 4:00 a.m. y 31 minutos. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro vivo. Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. Dieciocho días cumple hoy Deportivo Cali de aislamiento preventivo con sus equipos femenino, masculino y de formación en diferentes categorías. El médico Gustavo Portela explica cómo se trabaja desde casa. Manejarlos con telesección de entrenamiento y telerehabilitación. Proceso que se viene llevando hasta el momento en plataforma Zoom. Se elabora una sección de entrenamiento de lunes a sábado, tanto en entrenamiento como en rehabilitación, tratando de lograr situaciones físicas y de entrenamiento lo más acordes en la medida de las circunstancias que nos permitan simular un entrenamiento y de esta manera no deteriorar su condición física. El Departamento Médico del Cali hace diariamente un control epidemiológico a su plantel para identificar posibles cambios en la salud de los jugadores. James Rodríguez y Santiago Arias serían los pedidos primordiales que habría hecho el técnico italiano Carlo Ancelotti para reforzar al Everton de cara a la próxima temporada. Los colombianos, que no han tenido regularidad con el Real Madrid y el Atlético de Madrid respectivamente, se unirían al defensa central Jerry Mina en la Premier League. James, que tan solo ha jugado 13 partidos en la temporada, se uniría al técnico italiano por tercera vez en su carrera, después de coincidir en el Real Madrid y en el Bayern Múnich. Por su parte, Santiago Arias solo ha jugado 12 compromisos y fue replegado de su puesto por el inglés Kieran Trippier. Interrapidísimo presenta Allá sí vamos. Hola señorita, buen día. ¿Ustedes van a Valparaíso? Valparaíso, Antioquia, claro que sí. ¿Y también van a Andes? Por supuesto. Llevamos 30 años entregando en Chigorodó, Bojayá, Nemocón, Chaguañí, Simití, Curabá, Necoclí, Apartadó y en los 1103 municipios del país, porque nadie conoce mejor a Colombia. Interrapidísimo, te la ponemos re fácil. Vigilado Superintendencia de Transporte. Disfrutan de película el tráiler. Y aquí en De Película de Caracol Radio llegamos a nuestra sección del tráiler de la semana y les queremos presentar uno en español latino de una película que ha generado una gran cantidad de noticias pese a la pandemia que se está viviendo, porque ha anunciado, entre otras cosas, su nueva fecha de estreno. Y es que en un principio la producción de Patty Jenkins, Wonder Woman 1984, esa tan esperada mezcla de acción, aventura y fantasía, que era la continuación, la secuela de la película de 2017, ha tenido, por supuesto, ese aplazamiento porque estaba prevista para junio de este 2020 y ahora la nueva fecha es que Wonder Woman 1984 llegará a los cines el 14 de agosto de 2020. Esta película espera repetir el éxito de esa primera producción, que fue toda una sorpresa para el universo DC, que recogió esas banderas ya caídas después de lo que hizo el señor Zack Snyder, y Patty Jenkins le inyectó nuevo aire a este universo con $822 millones en taquilla y posicionando, afianzando al personaje de Diane Prince o la famosa Wonder Woman, la Mujer Maravilla, y por eso era una de las películas más esperadas para este 2020. Pero infortunadamente, como todos sabemos, estas grandes producciones han aplazado su fecha de estreno, y no es indiferente a esto Wonder Woman 1984, que de junio pasa al 14 de agosto de 2020. Además, por ahí en las redes sociales ustedes pueden fisgonear porque se habla de unos spoilers a través de las figuras de Lego, donde se podría conocer más de lo que va a ser la trama de esta película, que tendrá a Max Lord con Pedro Pascal a la cabeza, que se reunió con sus amigos a través de videollamada a propósito de los anuncios que se hacen. También la presencia de Bárbara Minerva, Oshita, el rol interpretado por Kristen Wiig, y la vuelta o el regreso de Steve Trevor con Chris Pine. Así que esperemos a ver si de pronto no se retrasa más y el 14 de agosto ya estemos fuera de todo este sufrimiento y podamos tener los grandes largometrajes como el de Wonder Woman 1984. Y por lo pronto, aquí, para un poco paliar esta ausencia de cine en las grandes salas, pues tenemos el tráiler en español latino, Wonder Woman 1984, estreno 14 de agosto del 2020. Mi vida no ha sido como probablemente creas. Todos tenemos conflictos. ¿Te enamoraste alguna vez? Hace muchísimo tiempo. ¿Y tú? Muchas veces, sí, casi diario. Bienvenidos al futuro. La vida es hermosa, pero puede ser mejor. ¿Y por qué no? Solo tienen que quererlo. Piensen en tener al fin todo lo que siempre desearon. Yo puedo salvar este día, pero tú puedes salvar el mundo. Steve. Diana. Ahora. Tomo a cambio lo que quiero. Todos lo verán. De las mentiras. Y la grandeza no es lo que crees. Todo es arte. No. Eso es un bote de basura. Un bote de basura. Sí, sí, sí. El top 5 de película. El mejor Chardonnay que he probado en mi vida. Por favor. Es en serio, y una instructora me dio algo llamado, ¿qué? ¿Anticaterra? Ah, sí, de Oregon. Es bueno, ¿eh? Es tan genial. Y estaba Albert Bichot con su nuevo Corton Grand Cru de 2016, que sabía vainilla, pero un poco afrutado. ¡Ah, qué maravilla! ¿La bolsa de regalos? Tiene una almohadilla. Elegante. Muy elegante, pero estaba pensando, seleccionaron muy bien los vinos para la feria y creo que podríamos hacerlo en nuestro club. ¿Qué tal? Y aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, llegamos a nuestro top 5 de la semana. Un vistazo al pasado con base en el presente, y nuestro presente son estos sonidos que tenemos de fondo en el español latino de una película dramática del año 2020 presente en las plataformas de streaming en Netflix. Se trata de la producción Uncut, y que ustedes pues pueden visualizar ya como Cata Amarga, una película dirigida por Prentice Penny y protagonizada, entre otros, por Courtney B. Vance y Mamoudou Atie. Y esta producción, como escuchamos ahí de fondo, habla del vino, de esa maravillosa bebida que ha estado presente en la historia de la humanidad, cuyos orígenes se remontan al 5400 antes de Cristo y que parece haberse originado en la región del Cáucaso, hoy Georgia, y desde ahí en adelante ha acompañado a los humanos en sus diferentes facetas, pasando por el Cabernet Sauvignon, por el Malbec, por el Pinot Noir, por el Petit Verdot y por todas esas bebidas muy preparadas que requieren toda una ciencia y una serie de profesiones, como la de sommelier, la persona encargada en los restaurantes y en los sitios distinguidos de aconsejarle a los clientes qué bebida tomar, qué es lo más apropiado para cada ocasión de acuerdo al platillo principal. Esto es una costumbre muy extendida en diferentes partes del planeta, y aquí el gran protagonista de la historia precisamente es ese hombre que quiere alcanzar ese grado de sommelier, ir a una escuela en París, entrenarse y poder recomendarle a sus clientes, el famoso El Haya. Y nuestro top 5 de la semana aquí en De Película de Caracol Radio, inspirado en esta película Cata Amarga, va a recordar ese tipo de largometrajes que tienen como telón de fondo, como hilo argumental de la historia, el maravilloso mundo del vino. Así que vamos con nuestro lugar número 5. La suscripción a la revista Wine Enthusiast. Bien, eso buscaba, lo quiero. Número 5. Well, listen, Alice. What did you mean last night at the table when you said, or when you almost said, that it was the right time for your father to send you here? It was a slip of the tongue. Oh, a slip of the tongue. It's so enormous, you can't mean he's a wine vat. 1.5 gallons of good wine spoiling. Why spoiling? Because I've been kept in grammar school too long. En el lugar número 5 aparece un film de 1959 de los Estados Unidos de América y de 125 minutos de duración. Su título, This Earth is Mine, o Esta Tierra es Mía. En el guion aparecía Casey Robinson, inspirado en la novela de Alice Teasdale. Y como director estaba Henry King. El reparto de actores muy reconocidos, no solo de esa época, sino de toda la historia del cine, incluyendo a Claude Rains, que estuvo en Casablanca, Dorothy Maguire, la inmortal Jane Simmons y el gran Rock Hudson, un hombre nacido en Illinois de 1.93 de estatura, que infortunadamente se hizo célebre en el momento de su muerte porque murió de SIDA en 1985, y esa fue una época de la historia donde cualquier cosa relacionada con esta enfermedad, con este VIH, con el SIDA, pues lograba plasmar en letras grandes, en los titulares de prensa, todo el miedo que se vivía y el desconocimiento y la falta de medicamentos que existía en esa época de la historia. Pero volviendo a nuestra producción, nuestro lugar número 5, Esta Tierra es Mía, un drama de significado en los años 30 de la Universal International Pictures, mostraba la historia de Elizabeth Rumbaugh, el rol a cargo de Jan Simmons, una mujer que viaja desde Inglaterra a los grandes y hermosos viñedos en California para vivir con sus tíos, los propietarios de unos muy renombrados viñedos y cuya posición económica es bien importante. Son millonarios, pese a que en 1920 a 1933 se vivió una época de ley seca y las bebidas alcohólicas estaban un poco restringidas. Y allí conoce al hombre que supuestamente va a ser su esposo, con el que va a contraer nupcias y con el que se va a establecer en América, pero aparece John Rambo, el rol a cargo de Rock Hudson, un primo ilegítimo de Elizabeth, que entre otras cosas le va a trastornar la mente, le va a cambiar su visión acerca del matrimonio, de la vida, del amor, y va a tratar de evitar que esta mujer sea desposada por ese hombre millonario. Nuestro lugar número 5 de 1959, This Earth is Mine, Esta Tierra es Mía. Come from France. Look at this one. It's almost 100 years old. Are you going to marry Andre? Doesn't that classify as not your business? Andre's a friend of mine. I wouldn't like to see him get hurt. Número 4. How long will it take to make a great wine? A wine that's never been tasted. Might take a lifetime. Budapest. Carmen, I could learn to be your chief winemaker. I want more for us. You think like a peasant. You stay one. El top número 4 es para un muy interesante film de Nueva Zelanda del año 2009, de 120 minutos de duración, con el guión y la dirección de Nicky Caro. Se trata de la película The Winter's Luck, una producción que tenía la puesta en escena de la novela de Elizabeth Knox y que tenía un reparto de actores muy conocidos, Jeremy Renier, que recientemente lo vimos en la cartelera colombiana en la película Frankie al lado de Isabel Huppert. También estaba Keisha Castle Hughes, Eric Gordon y una mujer absolutamente preciosa, encantadora, talentosa, de una mirada intrigante, la bellísima Vera Farmiga, la mujer de Up in the Air, que aquí interpretaba a una dama de sociedad. Y en esta producción de drama, romance, fantasía, escenificada en el siglo XIX, se mostraba la historia precisamente en Francia, de uno de los países más importantes en la producción vinícola del planeta, y allí aparecía el personaje central de esta historia, un viticultor, un hombre que está en medio de esas parras, de esas vid, para sacar las uvas y para poder generar la producción de vino. Y este hombre no solo se encargaba de esa labor, sino también tenía como gran cometido, con base en su experticia, crear el vino perfecto. Estaba navegando por diferentes escenarios, probando diferentes cepas, tratando de alcanzar la perfección precisamente en una sola botella, en una sola bebida, y desde ese instante pues empieza a navegar un mundo de fantasía, donde incluso tiene un contacto con un ángel alado que trata de seducirlo, de que él le puede conceder ese deseo, pero que tendría que darle en retribución una gran recompensa. Y ahí va esta película que, insisto, tiene unos toques importantes de fantasía y surrealismo. Del año 2009, nuestro lugar número 4, The Winter's Luck. You do well to cultivate a relationship with him. I want you to teach me everything you know. Do you propose to make your own wine, Baroness? I rather hope you'd make it with me. Why am I not enough for you? You are. Número 3. That's okay. Smoky, I detect bacon fat laced with honeymoon. I just read an article. California is going to produce wine that will rival the finest of the French. I'm going to California to try and find some respectable competition. In honor of your bicentennial, I'm organizing a tasting. What do you want? To taste your Chardonnay. Hey, can we get a barrel sample for this French wine snob? Y en el lugar número 3 de nuestro top 5 de la semana, aquí en De Película de Caracol Radio, acerca de ese tipo de producciones que tienen como telón de fondo, como hilo argumental de la historia, ese mágico mundo de los vinos, esta bebida que ha acompañado a la raza humana desde tiempos milenarios, a propósito de la presencia en el streaming de la producción Uncorked o Cata Amarga, dirigida por Prentice Penny. Es para una muy divertida película del año 2008, Bottle Shock o Guerra de Vinos, como se presentó en algunas latitudes, una cinta de los Estados Unidos de América con el guion de Jody Sabin y con la dirección de Randall Miller, de 110 minutos de duración, que tenía como protagonistas a Chris Pine, a Bill Pullman, a Rachel Taylor, a Dennis Farina y al gran Alan Rickman, el profesor Snape, el gran Hans Gruber de la primera entrega de Duro de Matar, el hombre que estuvo en Truthly, Madly, Deeply, y que aquí hizo una de sus mejores interpretaciones en esta comedia de drama basada en hechos reales, inspirada en los maravillosos años 70, una producción indie que tenía como personaje central Steven Spurrier, un británico, podría decirse expatriado, porque está radicado en París, es propietario de una tienda de vinos, y él está un buen día hablando, como escuchábamos ahí en su tráiler original, con su grupo de amigos, de conocidos, y empiezan a hablar de las bondades del vino, donde los franceses, por supuesto, los parisienses, se creen los mejores. Pues al fin y al cabo, a lo largo de la historia, el vino ha estado relacionado con la cultura francesa, pero este hombre decide proponerles una especie de reto: irse nada menos y nada más que al Valle de Napa, en California, para en los años 70 demostrarles que un vino salido de Francia de otro lugar del planeta podría triunfar en el concurso más importante que tiene la industria vinícola. Y desde ese instante, pues este hombre, junto con un compañero, se dan a esa tarea para tratar de conseguir lo imposible. Es más o menos, podría compararse como la película Contra lo Imposible, de que Ford trataba de ir a vencer a Ferrari en su feudo en las Le Mans. Pues aquí unos hombres cultivando un vino en el Valle de Napa, en California, van a tratar de vencer a los franceses en su feudo. Nuestro lugar número 3 del año 2008, Bottle Shock, Guerra de Vinos. You're a snob. Hey, Bo. Hey, Joe. You didn't call. Having trouble with that big old dialing finger again. Which one were you with today? Raised in the vineyards of Northern California, he has our valley's grapes in his blood. Taste that wine. Tell me if you still would have rather sold your grapes to Gallo. Can I try it? Número 2. José. Oui, monsieur. Hola, Max Skinner. El vinatero hace el vino y el terrateniente conserva la propiedad. Señor Skinner. Sí, ah, claro, delicioso. Así es como su tío y Monsieur Duflo trabajaron durante 20 años. Monsieur Duflo estará ansioso por saber sus intenciones. Creo que puedo abreviar esto. No tengo la menor intención de convertirme en un vinatero. Entonces deje que Monsieur Duflo haga el vino y usted disfrute la finca. Creo que no me ha comprendido bien. Mi vida está en Londres. No tengo fines de semana. Intento vender la Siroc lo más pronto posible. En el top número 2 aparece esta película cuyos sonidos tenemos de fondo en el español latino del año 2006. Su título original, A Good Year, se presentó literalmente como Un Buen Año, una producción de 118 minutos de duración de los Estados Unidos de América, inspirada en el libro de Peter Mayle, cuyo guión lo hizo Mark Lane. Y esta película tenía todo para triunfar. Un gran director, nada menos y nada más que Sir Ridley Scott, el mismo hombre de Gladiator, tenía al protagonista con el que trabajó en Gladiator en 2000, el señor Russell Crowe, ganador del Oscar de la Academia. Tenía a una ganadora del Oscar, Marion Cotillard. Aparecía una leyenda del cine de todos los tiempos, Albert Finney. Aparecía también Tom Hollander, Freddie Highmore, Valeria Bruni y Abby Cornish. Y Russell Crowe, en esta película de Fox Pictures, mostraba una historia de romance comedia donde interpretaba, como escuchábamos ahí de fondo, a Max Skinner, un hombre que es avezado en el campo de las inversiones, que tiene como base de operaciones, como cuartel general, la ciudad de Londres. Allí es un amo y señor, mueve a su antojo los mercados bursátiles, y en una de esas vicisitudes del destino le toca viajar a un pequeño viñedo que ha heredado de su tío, al que estuvo muy unido en su niñez, en Provenza. Y de un momento a otro, pues ese viaje, que parecía simplemente un trámite más, el ganar un buen dinero con la venta de una herencia, termina convirtiéndose en un despertar de vida, en la forma como este hombre cambia la visión de las cosas, se da cuenta que no todo es dinero, que existen otras cosas tan importantes como una bella mujer, como la diversión, como si fuera un niño, y además de esto, el extraordinario sabor del vino. Una producción que, insisto, tenía todo para triunfar, buena historia, buenos personajes y todo, pero le faltó ese toque. Parece que le faltó un tiempo de añejamiento en las barricas. Nuestro lugar número 2 del año 2006, Un Buen Año. Hola, no te preocupes por mí. Limpio la alberca, lo hago cada jueves, mantenimiento de rutina. Qué gusto charlar contigo. Número 1. Adiós. ¿Dónde estabas, Miles? ¿Ah? Estaba muriendo. Deberíamos estar a 150 kilómetros. No pude evitar el tráfico. Vamos, parece que tienes resaca. Ah. Así es. Anoche hubo cata de vinos, ¿de acuerdo? Y quise conseguir algo bueno para el viaje. Mira la caja. ¿Por qué dijiste que publicarían mi novela? Dijiste que ya lo tenías. Claro que no. No, no. Lo que dije es que estaban interesados en Conundrum. Sí, Conundrum. Y en el lugar número uno de nuestro top 5 de la semana, aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, sobre ese tipo de largometrajes que tienen como telón de fondo el maravilloso mundo de los vinos, a propósito de la presencia en el streaming de la cinta Uncorked o Cata Amarga, dirigida por Prentice Penny. Es para una producción del año 2004, titulada originalmente Sideways, y que en varios países, incluyendo Colombia, se presentó como Entre Copas. Una producción escrita y dirigida por el señor Alexander Payne y con un reparto muy muy reconocido: Paul Giamatti, Thomas Hayden Church, Virginia Madsen y Sandra Oh. Y esta historia de Fox mostraba una mezcla de comedia, drama, romance y mucho, mucho vino, porque aquí aparecía Miles, un hombre que está divorciado, deprimido, es aspirante a escritor, y además de su faceta como creador de mundo en las páginas, pues también es un hombre apasionado por el vino, tratando de salir de ese escollo que tiene emocionalmente hablando. Le propone a su viejo amigo Jack el rol a cargo de Thomas Hayden Church, un actor fracasado que está a punto de casarse, hacer un viaje para visitar los viñedos en California, probar diferentes vinos antes de su boda, una despedida de soltero bien vinícola. Y allí forman una extraña pareja donde pues Jack es el hombre que trata de ponerle el toque, el lado bueno a las cosas, y Miles termina siendo el pesimista. Y allí van a conocer a un par de mujeres que le van a cambiar su vida en medio de esa visita a esos famosos viñedos. Y esta producción sí tiene un caso bien particular, porque recuerdo muy bien que en esa época, en 2004, cuando se estrenó, causó un revuelo. Todos hablaban maravillas y era la película obligada de los temas de conversación, Sideways, Entre Copas, que el vino, que sí. Y su director Alexander Payne, pues en cierto tiempo se creyó el nuevo Orson Welles, y su reparto, pues a excepción de Paul Giamatti, todos estaban llamados a ser los grandes protagonistas de las historias, tanto así que alcanzó el Oscar a mejor guión adaptado de las 5 nominaciones que tuvo. Y de un momento a otro, sus protagonistas, insisto, a excepción de Paul Giamatti, desaparecieron en el tiempo. Thomas Hayden Church no se volvió a saber de él, lo mismo Virginia Madsen, Sandra Oh estuvo en la televisión y paré de contar, y Alexander Payne no terminó siendo ese famoso realizador que él mismo se vanagloriaba. Así que una producción del año 2004, nuestro lugar número uno, Sideways o Entre Copas. Es delicioso. 100% uvas negras de un viñedo. Ya no lo producen. ¿Uvas negras? ¿Y por qué es blanco? ¡Oh, santo cielo! No hagas esas preguntas en una región vinícola o pensarán que eres un estupidín. Y me lo dices. El color del vino tinto es por la cáscara. Este jugo, por otro lado, es libre. No toca la cáscara, ¿entendiste? Una banda sonora de película. Y vamos llegando al final de una emisión más de Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Y todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli, o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depelicula en Hable con el Programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, tienen a su entera disposición nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FeedBurner y en iTunes. Y llegamos a nuestra banda sonora de la semana, y una de las películas presentes y muy vistas a través del streaming en Netflix es la producción Cata Amarga, el título original de un film titulado Uncork, la historia de un hombre que quiere perseguir su sueño de convertirse en un sommelier, en este personaje que le recomienda a los comensales qué tipo de vino consumir a la hora de la cena, del almuerzo, unas personas especializadas con un gusto excelso a la hora de identificar los diferentes tipos de vino, ya sean Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Malbec, en fin. Y en ese largometraje Uncork o Cata Amarga aparece un artista, un rapero nacido en Chicago bajo el nombre de Terry Parker, pero muy conocido para sus amigos como Juice. un hombre que se crió en Chicago, Illinois, empezó a moverse a la edad de los 20 años, y aquí está su tema You Got It, una canción que habla acerca de las bondades de una mujer que lo tiene loco. Perteneciente a la película Uncork o Cata Amarga, aquí está el rapero Juice con su canción You Got It. Nuestra cita es mañana para conectarnos a partir de las 4 de la mañana, una hora con este mágico mundo del cine, siempre aquí en De Película de Caracol Radio.